Intendente, si nos puede dar alguna impresión con respecto a este gran operativo por parte de la PDI que terminó con harta incautación de armas de poder de fuego. En primer lugar, y en nombre del presidente Piñera, he venido a felicitar a la PDI y a la Fiscalía Regional en la Unidad Especial de Foco contra, respecto de armas de fuego, por esta gran incautación de peligrosas armas, más de 37 armas de fuego, con elementos balísticos, con miras telescópicas, con una cantidad de elementos de alta peligrosidad que va mucho más allá de lo que normalmente uno puede esperar en redadas de armas de este tipo. Y esto coincide con algo que hemos venido trabajando en el Comité Policial, en conjunto con el prefecto e inspector de la Policía de Investigaciones, con la PDI, con la Fiscalía Regional, con el General de Zona de Carabineros, donde se ha detectado por parte de la Fiscalía e Investigaciones que hay una gran cantidad de comercio en torno a las armas. Hay gente que a título de deportistas, coleccionistas o cazadores posee gran cantidad de armas, pero no están destinadas ni al deporte, ni a la caza, ni a la colección, sino que al comercio de estas armas, que es lo que ha impactado en delitos con mucho uso de armas y de alta peligrosidad. Nosotros, en conjunto con la gobernadora de San Antonio, zona donde se han registrado muchos acontecimientos y delitos con armas de fuego de alto calibre, como el que ustedes han visto, nos vamos a querellar para poder ejercer todas las acciones para que recaiga sobre los culpables, aquellos que están hoy día detenidos y todos los que estén involucrados, porque aquí la policía va a poder realizar un seguimiento y una investigación sobre cada una de estas armas, de dónde provienen, quién las adquirió, hace cuánto tiempo están en poder de esta mafia, de esta banda de armas, así que yo creo que este es el inicio de un proceso para poder detectar a mucha gente que ha hecho del comercio ilegal de armas un negocio muy lucrativo, por lo que ustedes pueden haber visto, de alto poder de fuego, y que es lo que los delincuentes están usando hoy día. Los delincuentes prefieren muchas veces comprar esta arma o arrendar esta arma para cometer su hecho ilícito y no tener que poseerla o guardarla en sus domicilios. Esto que lo ha dicho el ministro del Interior en reiteradas ocasiones respecto del control de las armas, hoy día en la región de Valparaíso, en particular en la provincia de San Antonio, que se ha visto afectada, es una señal muy potente, y estoy seguro que en conjunto con la Fiscalía y la PDI se va a llegar hasta el último participante de esta del uso de esta arma. Ahora, intendente, desde el punto de vista político, ¿de qué manera poder modificar tal vez la ley que permite que mucha gente tenga, a modo de coleccionista, armamento de guerra? Bien, este tema de tener armas como coleccionista, deportista o cazador, que puede ser muy legítimo, se hace conforme a lo que la ley indica, se presta, como ustedes han podido ver hoy día, para otro tipo de cosas. Y en una reunión que no hace más de un mes hemos sostenido con el ministro del Interior, don Andrés Chadwick, aquí en la región de Valparaíso, y respecto de este tema, la policía en conjunto con la PDI no han expuesto el problema de los coleccionistas, deportistas, pseudo coleccionistas, pseudo deportistas, pseudo cazadores que utilizan esto en forma indebida. Y el ministro del Interior está trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito de cómo poner fin y hacer un seguimiento más expedito y cruce de información para seguir la huella y la trazabilidad de esta arma, para impedir su comercialización y que esto definitivamente podamos erradicar las armas clandestinas y las armas de alto poder de fuego, por lo demás, de nuestras ciudades. Pero los coleccionistas tienen una cantidad de armas que está permitida, o sea, porque ahí quizás hay como un vacío quizás en el reglamento. Los coleccionistas no tienen un número de armas permitidas en la medida que se trate de armas de colección, pero usted comprenderá que una subametralladora, cascos balísticos, silenciadores, rayos láser para apuntar con armas semiautomáticas, no tiene nada que ver con la colección de armas. Entonces, por eso insisto, bajo la excusa de colección de armas, de caza o de deporte, hay personas que adquieren armas y esas después se transmiten a las bandas delictuales. Y eso es lo que hemos hablado con el ministro de Interior, y hay que ponerle rápido e inmediato término. Muchas gracias.